sobadito, a ese pollito sabroso, para que baile meloso, este ritmo suavecito, oye. Apriétale el tumbadito, que va, mamá. Apriétale el tumbadito, apriétale el tumbadito, a la que tiene 18, porque le mete duro al montuno, y lo baila pegadito, oye. Apriétale.